Y aquí vamos a dedicarle un pedido para la familia de La Ronda que están en plena sintonía. Nos pidieron Yolandita y Ivón y nosotros no hacemos otra cosa sino que complacerle sus pedidos. Para la gente de La Ronda, escuche su pedido musical en Radio Pirámide. Llegó FiberHost con el internet más veloz que necesitas para tu hogar u oficina. Sí, FiberHost con velocidad simétrica, 100% fibra óptica. Trabaja, estudia, juega. La velocidad sigue siendo la misma. Consulta de cobertura al WhatsApp 917-466-745 y pregunta por la promoción desde 50 soles mensuales. FiberHost, internet para tu hogar. Herboristería Toñita. Venta de medicina natural, plantas medicinales, jarabes, cápsulas, frotaciones, alumbres, azufre, sangre de grado, tabacos. También tenemos esencias aromáticas, perfumes esotéricos, seguros y amuletos para la protección, velas aromáticas, baños para la limpieza y florecimiento, para botar las energías negativas y atraer la abundancia y la prosperidad. También tenemos siete raíces para el frío, bronquios, chuchuasi para la próstata, guarapo macho para potencia sexual. Se lee la carta y se cura susto. Los esperamos en el emblemático mercado El Baratío, puesto número 64, el único y no hay otro, atendido por Toñita y la paraguaya Carol.